perdí la cuenta después del millón. Desde chamaquito diferente a todo el montón. Tú no ves que ando burlao con Dios de patrocinador. Bendecido a donde voy. I'm living my best life. Del cielo me llevé sativa. I'm living my best life. Hasta las calachas me tiran y no es mentira. Volando en el tela. Tranquila que solo seguía. Tú sigue ahí, man, en cámara lenta. Hasta los que me odian me miran. Así es mi vida. Oh. Otro día en el Airbnb. Lo que hicimos anoche lo resuelve una plan B. Ellos quieren desbloquearme pero no tienen el pin. A la mala vibra siempre le digo mamame el bitch. Tengo siete ringas que me chingan como loca. Pero la de PR rompe cuando se rebota. Sin dejarnos ver pero cuando toca, toca. En este nivel la toca callándole la boca. Gracias mamá, gracias papá por todo lo que me diste. Estoy aquí, mira qué bien lo hiciste. Estoy en las nubes, ya me viste. Lo. Gracias mamá, gracias papá por todo lo que me diste. Estoy por las nubes, ya me viste. Mira qué bien lo hiciste. Lo, lo. I'm living my best life. Del cielo me llueve sativa. I'm living my best life. Hasta las calachas me tiran y no es mentira. Volando en el tela. Tranquila que solo seguía. Tú sigue ahí, man, en cámara lenta. Hasta los que me odian me miran. Así es mi vida. Bien volado desde los 18. Me casé con la fama y no va a haber divorcio. Facturando tickets, la música es mi negocio. Vamos a celebrar que traiga el sacacorcho. Estamos on fire y dudo que me enfríe. Controlando como si esto fuera Mike Carriel. Gucci, Versace, también capiamos en Ciel. Mi vida es un vuelo y aparezco a Buzz Lightyear. No me hablen de brillar. Mi alma, yo soy all star. Vivo mi vida como si yo fuera un rockstar. El superhéroe de la baby flow Superman. Todas quieren ser abuela pa' montarse en el canal. I'm living my best life. Del cielo me llueve sativa.